Paso. Al trote. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Corre, corre y en el campo te veremos galopar. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Corre, corre y en el pasto te echarás a descansar.